Sounds beyond cool. Hola, soy Latincaster y este es el Latincasters Podcast. Hola, soy Latincaster y les doy la bienvenida al Latincasters Podcast número 16, correspondiente al día jueves 3 de noviembre de 2005. Para comenzar el programa de hoy, vamos a la música. Aquí tenemos a DJ Matt Hyde con su tema Lick It Wild. Let's do it. Soft and wet so we can kick it. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. Noticias en el Latincasters Podcast. Ahora el Grammy sí será latino. Los Grammy latinos se entregarán esta noche teniendo como escenario el Auditorio Shrine de Los Ángeles. Cuando los presentadores hagan chistes y artistas como Bebe o Juanes pronuncien sus discursos esta noche en la sexta entrega de los premios Grammy latinos, tanto unos como otros hablarán en español. Esto es algo que, por supuesto, resulta muy natural para todos ellos, pero que, en cambio, es una primicia para el programa que en sus 5 ediciones previas fue presentado en inglés por la cadena norteamericana CBS. Este año, el evento se transmitirá en castellano por la cadena hispana Univision, un cambio que se hizo posible cuando CBS declinó presentar el espectáculo este año debido a los bajos índices de teleaudiencia del año pasado. Los organizadores consideran que el cambio de cadenas y la ampliación del espectáculo de 2 a 3 horas de duración ayudarán a mejorar la imagen del programa y a elevar sus índices de audiencia. Después de 5 años, nos preguntamos si no debíamos hacer lo contrario y tratar de llegar primeramente a ese público cuyo primer idioma es el español y que escuchó su primera música interpretada en español, dijo el presidente de la Academia Discográfica Latina, Gabriel Avaroa. El programa de la CBS debutó en la época de la invasión latina, cuando artistas como Ricky Martin y Shakira se proponían pasar al mercado de lengua inglesa. Pero en años recientes son pocos los artistas latinos que han logrado esa transición. Avaroa dijo que los organizadores confiaban en que el programa mantuviese el interés de los televidentes de habla hispana porque los presentadores no tendrían que explicar el tipo de música que interpretan Alejandro Fernández, Carlos Vives o Juan Luis Guerra. Los latinos reconocerán fácilmente a cualquiera de estos artistas, de modo que no tendremos que explicar nada, declaró. El espectáculo necesita mejorar sus índices de teleaudiencia. 2 años atrás, el Grammy Latino atrajo a 7.5 millones de televidentes, pero el año pasado esa cifra se redujo a 3.3 millones. Los galardones se entregarán en el Auditorio Shrine de Los Ángeles y abarcarán 43 categorías. Juanes fue postulado por Mi Sangre en la categoría de Mejor Álbum de Rock con Cantante Masculino, por Mejor Canción de Rock por Nada Valgo Sin Tu Amor y Mejor Video Musical por Volverte a Ver. Apple vendió 1 millón de videos en menos de 20 días. Entre videos musicales y cortos de Pixar, la compañía dueña del iPod encontró otro mercado de descargas legales. A solo 19 días de su lanzamiento, Apple ha logrado vender más de 1 millón de videos para su nuevo reproductor iPod, según informó el sitio CDNet. Según la empresa, vender 1 millón de videos en menos de 20 días nos hace pensar que hay un mercado para la descarga legal de videos. Apple tiene en la actualidad al menos 2.000 videos musicales y cortos de Pixar, el estudio de animación de Toy Story y Los Increíbles. Entre los videoclips más bajados están canciones de Michael Jackson, Fatboy Slim y Kanye West. La empresa tiene un acuerdo firmado con la cadena ABC para disponer de las series televisivas una vez que se emiten en la TV. De esta manera, un día después, los dueños de los nuevos iPod podrán descargar los capítulos emitidos la noche anterior. Steve Jobs siempre se mantuvo escéptico con respecto a dotar de video a los reproductores de música portátil, alegando que la gente no quería ver en pantallas diminutas. En contra de sus predicciones, lo que se lanzó como una ventaja secundaria parece ser que ahora le dejará jugosos dividendos a la compañía de la manzana. 1 de cada 3 compras en Internet es de libros. 1 de cada 3 transacciones online en el mundo es para comprar libros, al ocupar el 34% del total de las operaciones realizadas en la web. A los libros le siguen artículos como DVDs y videojuegos con un 22%, boletos de avión 21% y ropa 14%. Los datos fueron recopilados por la consultora internacional Nielsen, quien además aclaró que este tipo de estudios varían notablemente en cada país. Sin embargo, en su investigación encontró las compras más comunes realizadas a través de Internet y, para sorpresa de muchos, el indicador más constante es la compra de volúmenes en la mayoría de los países involucrados. A lo largo del mundo, ofertas de turismo, libros, ropa y videojuegos predominan sobre las demás, aunque cambia el orden de preferencias en cada país. También hay otro tipo de artículos en particular que poseen gran demanda en ciertos países, como los alimentos en Japón y los cosméticos en Corea del Sur. A.C. Nielsen ejemplifica al decir que entre los coreanos del sur, más de la mitad de los internautas han comprado ropa o calzado y 1 de cada 3 artículos de cosmética. La disparidad también se produce en Europa. el turismo prima en Irlanda, Noruega, Finlandia y España, mientras que la ropa y accesorios son la preferencia en Francia, Alemania, Suecia y Holanda. Inglaterra es la excepción, ya que el 34% de las compras corresponden a DVDs y videojuegos, seguidos de los libros con un 34%. De esta forma se demuestra que la red también coopera en el impulso de mayor cobertura de los libros y no la disminuye como se llegó a pensar durante varios años. Las mujeres reclaman cada vez más sexo virtual. En el 2006 saldrá un videojuego erótico que revolucionará Internet. Se trata del Spend the Night. Los participantes vivirán un universo virtual donde cada uno podrá cumplir sus fantasías sexuales. Para ello, la compañía Republic está desarrollando el Spend the Night, un videojuego erótico que pretende revolucionar el sector de Internet. La empresaria Brenda Bradwhite, creadora de videojuegos, aseguró que el contenido erótico para mujeres es el segmento de mayor crecimiento del mercado de videojuegos. Según informa hoy el diario 20 Minutos de España, los pioneros en este sentido fueron los creadores de Facade, un programa que pone más énfasis en la relación romántica que en el sexo. En estos videojuegos, los participantes diseñan sus propios personajes y mantienen relaciones sociales en forma virtual. Los personajes virtuales se conocen en un bar o en la calle, salen a bailar o mantienen una cena romántica y pueden llegar a mantener relaciones sexuales más o menos explícitas, dado que cada participante decide hasta dónde quiere llegar. En este sentido, hay juegos como el Playboy The Mansion que ofrece la posibilidad de convertirse en el dueño del imperio del conejito y rodearse de sus más lindas chicas. Otro, el Singles 2, es el simulador más explícito y permite relaciones homosexuales. Una quinta parte de jóvenes estadounidenses tiene su propio blog. Una encuesta reveló que la mayoría de los adolescentes de Estados Unidos entre 12 y 17 años han creado material online o ha diseñado sus páginas y un 7% tiene un blog. 3 de cada 5 adolescentes de Estados Unidos con acceso a Internet han creado material online y una quinta parte dispone de su propio blog o bitácora personal, según una encuesta difundida en el día de hoy. El sondeo de Pew Internet and American Life Project, que busca explorar el impacto de Internet y otras tecnologías en la sociedad, encontró que la mayoría de adolescentes de entre 12 y 17 años han colocado fotografías, narraciones o videos en la web, o han diseñado sus propias páginas e incluso creado un blog. La encuesta indica que un 25% de las chicas de entre 15 y 17 años mantiene su propia bitácora personal, comparado con el 15% de los chicos de esa misma edad. Entre los adultos, la encuesta de Pew indica que solamente un 7% dispone de su propio blog. Un 26% de los adultos declara leerlos habitualmente, una cifra baja si se compara con el 38% que declara hacerlo entre la población más joven. Lo que explica esta atracción hacia los blogs, señalan los investigadores, es el deseo de mantenerse en contacto. Para los adolescentes estadounidenses, los blogs son, sobre todo, una manera de expresarse y mantener sus redes de amistades, señala Amanda Lenhart, investigadora de Pew y directora del estudio. La mayoría de la gente joven no pasa mucho tiempo en blogs con mucho tráfico, señala Lenhart, ya que les interesan más los relacionados con amigos o familia. El estudio también indica que la mitad de los adolescentes con acceso a la red baja música de Internet y uno de cada tres baja videos. El 87% de los adolescentes de entre 12 y 17 años utiliza la red según el informe, lo que pone de manifiesto hasta qué punto esta generación se siente cómoda con la tecnología que permite crear contenido. Maradona viaja en su tren blanco para hacerse piquetero. Irá a bordo del llamado Expreso del Alba, que saldrá esta medianoche con casi 200 personas, entre las que se incluyen a León Gieco, el director de cine Emir Kusturica y el activista boliviano Evo Morales. Diego les dará la bienvenida al tren junto a su hija Dalma. Será esta medianoche en la estación de Constitución en ocasión de la partida del tren del Alba. En total se espera a unas 200 personas que llegarán a la ciudad balnearia a las 6 de la mañana del viernes. Entre estas figuras, el cantante León Gieco, el director de cine Emir Kusturica, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el diputado oficialista Miguel Bonasso. Seguramente se repetirán las consignas contra George W. Bush que el propio Maradona no dudará en encabezar. Precisamente al confirmar ante el dictador Fidel Castro que protagonizará las marchas anticumbre, Diego dijo del presidente de los Estados Unidos que es un asesino que nos pisa la cabeza hace tiempo. La avanzada anti-Bush ya empezó a sentirse desde la noche del martes, ya que a partir de las 23:35, en vagones más modestos que los que cobijarán a Maradona y compañía, partieron desde Constitución unos 500 piqueteros de la oficialista Federación y Vivienda que conduce Luis de Lía y otras agrupaciones. A poco de cumplir 45 años y con una silueta que sorprendió a todos, Maradona parece haber recuperado su verborragia más inflamada, la cual lo caracterizó a lo largo de toda su brillante carrera. Volvemos a la música, ahora es el turno de DJ BC con su tema Disco Stayin' Alive. I'm gonna play a record. Ladies and gentlemen, the sound you hear is DJ BC. We got the refugees all started, brother coming in the club. White clap zone, John Forte, Roswell. Nah, these streets are getting a little crazy. Look at her. Look at shorty got back. Should I ask her for a dance? Hold on, there's too many in the wolf pack. And besides, busy cats talking to her, buying her fake birds and taking her to the fever. Quiet as this cat, they ain't even his been. She's been since Franklin, since the Mars with her friends. Material girl living in a material world. But it's alright, cause it's Saturday night. So this is the funk master, funk the BGs. And all you college students playing Ouija's. Check the spelling R-E-F-U-G-E. Get the CD from Sam Goody. You ain't even close with the rhymes that you wrote. Don't be mad cause you broke. Let me clear my throat. John Forte, grab the mic, won't you sway this way? I'm more than just a rhymer, you still a small timer. Hoping at the game, treat that ass a little kinda. Every step tangoed, your feet don't concern me. I'm eating mangoes in Trinidad with attorneys. My food slang flow worldwide like a Karen. Went to every spot where nobody got insurance. Rubber through the map, you ain't half the exotic. My man's playing true, you forget about it. Ho-ho, that's a new stance, like my influence. Well recognized, you alive trying to do it. Got you, told your lady, oops, we're nuts, baby. Smooth and charismatic, automatic, you gon' save me. Long left the dead, that my son survived. We strive to teach you, baby, and stay alive. Refugee, yeah, nice, baby. John Forte, you watch your lady. Watch your lady, yeah. Yeah, well, you can tell by the way I roll, shorty, that I'm a ladies man, a businessman. Condos down the shore, multi-million pension plan, but it ain't in my plan to make moves without the fan. No, can you been intact? Your craft, do the track, John, play the Mac, yeah. While I pay the tax. Business as usual, watching suspects, steal my assets, get cut with G-Lets. We built this concept, connect like 9X. Drinks at the bar, my American Express. You cook up, cook up, the copper, pull up, then my cup up. You, who's calling bluff? Now you shook up, cause you lock up. When I love up, you, who's calling bluff? Hey, yo, John is chillin', dirty cash dealing. What more can I say? We living, that's what we got it good. Since you understood, we'll be right back. Muy bien, esto ha sido todo por esta emisión. Les recuerdo que si desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo enviando un mensaje a la dirección latincaster@gmail.com o visitando nuestra página web ubicada en latincaster.com.ar.